Codicia blanca, tienes mi calma. Silencio perdido en su libertad. Viniste a verme, estaba en silencio. El silencio es blanco, el sueño, la verdad. Busca el mar. Perder distancia.